6 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada viernes, nuestra escuela de salud. Muchísimos temas por delante de gran interés, como siempre, para abordar. Y todo ello gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y como siempre, encantado de estar aquí estos ratitos con vosotros. Vamos a quedarnos con las preguntas que nos vayan llegando de nuestros oyentes, además de alguna cuestión que ya tenemos por aquí. Por ejemplo, cómo se contagia la toferina, además a raíz, ¿no?, de las últimas noticias en el plano de la actualidad que conocemos. Iremos como tema principal con el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, porque, bueno, pues en la jornada de ayer se conmemoraba el Día Internacional. Y como noticia sanitaria, enseguida iremos con un titular que apunta que 2/3 de la población cree que los antibióticos curan los virus. Bueno, pues ya ven que temas de interés, además de los que nos vayan planteando nuestros oyentes. Pero antes que nada, Antonio, como siempre, como es habitual, ¿no?, quería sobre todo comenzar mandando un saludo, ¿no? Efectivamente, un cordial saludo a todos los miembros de Cineando en Ubrique, porque con gran esfuerzo han vendiendo papeletas, gestionando en el ayuntamiento, que en fin, que se ha portado muy bien, y pues han conseguido un magnífico proyector para el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, para proyectar cine y además para actividades de los alumnos. Es un proyector de última generación que, en fin, ha sido un esfuerzo de este club, que permite un espacio de convivencia entre los ubriqueños, una aportación más a la convivencia para que allí se pueda ver cine de alta calidad comentado, y después siempre hay un debate muy ilustrativo con diferentes opiniones, que la verdad es, ya digo, un espacio que permite una vez más la convivencia y el intercambio de opiniones. Y también un saludo cordial a Senderismo Tres Caminos, que ha conseguido algunos de sus componentes, los más representativos y los más marchosos, entre comillas, pues el Campeonato de Andalucía para Ubrique. Es decir, son dos exponentes, que dos entidades que permiten que Ubrique vuelva a estar en el señuelo de muchas cosas que muchas veces los andaluces desconocen, que conocen a Ubrique por la piel, que fue lo fundamental, pero que además tenemos otras muchas más cosas que hacen de Ubrique pues una ciudad de que da gusto vivir en ella. Pues con ese, por supuesto, con ese recordatorio de esas labores que desarrollan, con ese reconocimiento nos vamos a quedar, y con ese saludo para comenzar. Ahora entramos ya de lleno en algunas de las secciones que integran, ya saben, cada semana nuestra escuela de salud. Por ejemplo, nos fijamos, ¿no?, en los medios de comunicación, las últimas noticias. Y en concreto, Antonio, has elegido un titular que tiene que ver con los antibióticos, ¿no? Hay una lucha, podemos decir, de hace mucho tiempo, sobre todo por el tema de bueno, lo habitual que se había hecho por parte de todos nosotros, tomarnos antibióticos, además sin pautas, sin que el médico lo recetara. Eso ya se cortó a raíz de que, por lo menos en España, ¿no?, de que se tuvieran que recetar. Y bueno, pues sobre todo por la resistencia que eso provoca, ¿no?, después, a posteriori, en el cuerpo de cada persona. Y bueno, pues en ese sentido, un titular, ¿no?, que apunta 2/3 de la población cree que los antibióticos curan los virus, ¿no? Efectivamente, una noticia que la Organización Mundial de la Salud ha emitido, en la cual se nos dice que en un estudio realizado en 12 países con un total de cerca de 10.000 personas, 2 de cada 3 personas cree que los antibióticos matan o destruyen a los virus. Esto es una cosa que ya hemos tratado en diferentes programas, en donde siempre hemos comentado cómo los virus no son atacados por los antibióticos. Los antibióticos no sirven para atacar a los virus. Y los virus son unos microbios que, como sabemos, producen muchas enfermedades, como por ejemplo la gripe, resfriado, producen la rubeola. Entonces hay enfermedades, bueno, el SIDA mismo, ¿no? Hay muchos tipos de virus y no son atacados los antibióticos. Por tanto, cuando tomamos antibióticos que tenemos en casa o que compramos para un resfriado, para una gripe o para alguna enfermedad producida por virus, pues realmente lo que estamos haciendo es un daño a nuestro cuerpo, porque los antibióticos son muy buenos cuando están indicados, pero también tienen efectos secundarios, tienen efectos que hay que muchas veces peor es remedio que la enfermedad, sobre todo cuando no están indicados. Por tanto, nunca tomar antibióticos sin que lo mande el médico, porque el médico sabe distinguir cuando es una enfermedad por virus o por otro tipo de microbio, que en otro tipo de microbios sí pueden ser efectivos los antibióticos. Pero si lo estamos tomando, por ejemplo, para enfermedades virales por virus, lo que estamos haciendo es un perjuicio. Y además, como dice Juan Carlos, creando resistencias. Los microbios, cuando están sometidos a antibióticos durante cierto tiempo, pues van creando cambios en su estructura que lo hacen resistente, de tal manera que a lo mejor más adelante, pasado un tiempo, cuando tengamos una enfermedad que en un principio sí se podría curar con antibióticos, porque no era por virus, pero a pesar de que se podía curar con antibióticos, ya esos antibióticos no hacen efecto en esos microbios, porque los microbios se han ido acostumbrando, entre comillas, han ido creando estructuras que ya se ríen. ¿Y entonces qué ocurre? Que una enfermedad que antes se curaba ya no se cura. Y esto es un problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud lo advierte a nivel mundial. Que mucho cuidado, porque pasado unas décadas, si esto sigue así, muchas enfermedades que ahora mismo se curan con antibióticos no se van a curar. Porque no va a haber antibióticos que puedan matar a esos microbios. Continuamente se están fabricando antibióticos nuevos para evitar esta resistencia, pero es que la resistencia que crean los microbios van más a prisa que los nuevos descubrimientos. Por tanto, el aviso que nos da la Organización Mundial de la Salud, y además esto corrobora lo que la autoridad sanitaria, en este caso en España, y en Andalucía también, por supuesto, y en todos los sitios, recomienda, es no tomar antibióticos salvo que esté indicado por el médico, que es el que sabe si realmente está indicado o no. Y además, no solamente tomarlo, sino que cuando el médico indique que hay que tomarlo durante X días, durante 10 días, 5 días, 10 días, hay que tomarlos hasta el final. No parar, bueno, como ya estoy mejor, pues voy a dejar de tomarlos ya, porque ya no tengo molestia o me encuentro mucho mejor y así no crea resistencia. No, hay que tomarlo hasta el final, porque si lo tomamos hasta el final, es cuando sí evitamos resistencias. Es decir, porque si es solamente cuando tengo mejoría, todavía puede quedar algunos microbios que eso siguen creando. Entonces hay que destruirlo totalmente. Es algo parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, vamos a salir un poquito del tema, en Francia con el terrorismo. No basta con que la policía detenga a los terroristas que han puesto las bombas o que han originado esos asesinatos, sino que hay que seguir investigando para eliminar toda la trama que hay detrás, porque si no, pasado un tiempo volverán a salir nuevos terroristas. Es decir, no basta con matar los microbios y que nos sintamos mejor, hay que destruirlo totalmente para evitar que ninguno se haga resistente. Por eso es muy importante, además de tomar los antibióticos que solamente mande el médico en ese momento, no los que nos mandó hace una semana o lo que le mandó a nuestro primo que dice que va muy bien, sino los que nos manda ahora. Tómate esto, que son los mismos, tómate esto, otro, y además durante todos los días que digas, durante una semana, durante 5 días, durante 3 días, durante 10 días, nunca menos, salvo que tenga algún problema de alergia o de intolerancia, ¿no? Pero si todo va bien, hasta el final hay que tomar los antibióticos, no dejar unos cuantos guardados por si mañana o dentro de un mes vuelvo a tener lo mismo, hay que tomarlos durante todos los días. Y los malos efectos que esto puede producir, ya decimos, si tomamos de forma incorrecta lo que son los antibióticos, es algo que se puede ver de forma muy cercana. Quiero decir que esto no es algo que, bueno, vaya a ocurrir dentro, ¿no?, sino que a lo mejor en un tratamiento que tengamos que realizar, pues no tiene el mismo efecto, o se complica la evolución, hay más resistencia para acabar con determinados microbios, que es algo que después nos puede pasar factura muy rápidamente, ¿no? Efectivamente, como también otro punto que advierte la Organización Mundial de la Salud, es que la resistencia de los microbios frente a los antibióticos no es para cada persona, es para todos. ¿Qué quiere decir esto? Significa, dice, bueno, yo como nunca tomo antibióticos, o casi nunca, el que lo toma son otras personas, pues estas personas son las que crean resistencia. Yo como nunca lo he tomado, pues basta cualquier antibiótico, pues a mí sí me va a hacer efecto. No, porque en los microbios que en otra persona ha creado resistencia, esos microbios resistentes son los que después van a pasar a ti. Así que no es que tú tengas unos microbios especiales para ti nada más, sino que tú los microbios que vas a coger son los que ya vienen de otra persona que que sí creó resistencia. Y ya te vienen microbios o terroristas ya estrenados. Así que no te creas que tú vas a tener unos microbios especiales para ti que sí van a ser sensibles. Sino, sí, no tomar antibióticos, salvo que lo mande el médico. Hombre, y dejarlo si te dan algún efecto secundario, por supuesto. Y una vez que te lo ha mandado, tomarlo hasta el final, hasta los días que él te diga. Así que de esa recomendación, al hilo de esta información inicial que comentamos, 2/3 de la población cree que los antibióticos curan los virus, decimos, sino para las bacterias y, bueno, pues para los microbios. Y, bueno, aparte de la formación, sobre todo seguir las pautas del médico es lo más importante en torno a la toma de estos medicamentos. Y sobre todo recordar que, por ejemplo, los resfriados y la gripe, que son dos de las cosas más frecuentes en esta época del año, son por virus y por tanto los antibióticos no sirven. Alguien puede decir, pues mi padre o mi hijo o a un familiar tenía la gripe y el médico le mandó antibiótico. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, sí puede ser, porque no se los mandó para curar la gripe, sino porque a lo mejor tenía posibilidad de coger una neumonía, de coger otra infección al bajarle la defensa, y entonces para prevenirle en una persona que ya está endeble o que tiene o que padece de asma o padece de alguna enfermedad que quizás le pueda complicar una infección por otro motivo, entonces como medida preventiva le mandó antibióticos, pero no para curarle la gripe ni para curarle el resfriado, sino porque estaba en peligro de coger otra enfermedad porque tenía ciertas circunstancias que lo favorecerían, por la edad o porque padece de corazón, y si no hace cosa que se le complique con otra cosa. Pero si no hay complicación o posibilidad de complicación, el médico nunca manda antibióticos para curar una gripe ni para curar un resfriado. Por tanto, ante estas cosas, sea el médico siempre que decida si es conveniente darle un antibiótico o no, pero no para curar estas enfermedades, sino para prevenir de otras en ciertas personas. Pues nos quedamos ahora con nuestro tema principal en la jornada de hoy, además teniendo en cuenta en el día de ayer, el 17 de noviembre, el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Antonio, que se va a referir a esta cuestión. Un cáncer, un tumor maligno que además es el principal, ¿no? El más frecuente en el varón y el segundo en la mujer. Y bueno, de hecho se diagnostican en España, estoy viendo por aquí un total de 20.000 casos, 18.000 en hombres y 2 en mujeres. Así que, desde luego, un tipo de cáncer que además hay que intentar sobre todo prevenir, ¿no? Bueno, esta cifra que ha dado Juan Carlos son correctas. Y más son las que yo pongo en mi libro, pero por desgracia el libro tiene ya un año y pico de antigüedad, y los últimos datos es que la mujer está subiendo. Está subiendo el cáncer en la mujer continuamente en todo este tiempo, y entonces pues ya cada vez hay más casos en la mujer. Seguramente son más de 2.000 casos en las mujeres al año. También al hilo, imagino, de que el tema del tabaco, ¿no?, se ha extendido muchísimo, sobre todo entre la mujer en las últimas décadas, ¿no? Exactamente. No porque la mujer lleve fumando un año o dos le va a entrar cáncer de pulmón ya, o está en peligro, sino cuando lleva cierto tiempo. Y el problema es que, por ejemplo, las chicas o los chicos empezamos a fumar cuando tenemos 14, 15 años, que es lo normal, 12, 13, 14, porque el varón quiere hacerse más hombre, la mujer a la chica parece más independiente, más liberal, y entonces, claro, en un año o dos no va a salir cáncer a un chico, pero al cabo de 20 años, de unos 20 años de fumar, de llevar fumando, es la posibilidad de que te entre un cáncer, una bronquitis, un enfisema, en fin, cualquier problema es altísima. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un chico empieza a fumar, por ejemplo, a los 14, a los 15 años, a los 20 años de estar fumando, ¿qué edad tiene? Si empezó con 15, a los 20 años tiene 35. Bueno, con 40 años ya lleva 25 años fumando. Sí, y así vamos para arriba. Entonces están en un riesgo enorme. ¿Qué quiere decir? Que muchas mujeres que ya ahora mismo tienen ya cáncer de pulmón o que tienen cáncer de laringe, es decir, la garganta, que ya están con los boquetitos en la garganta, que cada vez en países como Alemania, Inglaterra, hemos comentado en otra ocasión que ya relativamente frecuente de estas mujeres, pues las mujeres que empezaron con 15 años a fumar y ahora tienen 35 o 40, que sepa que el boquetito en la garganta están apuntadas. Sí, esto en España, que no era frecuente verlo, que lo sepan. Cáncer de pulmón igual, cáncer de mama también, en fin, otros cánceres. Por tanto, hoy día, en este Día Internacional de Cáncer de Pulmón, donde cada 30 segundos muere en todo el mundo una persona por cáncer de pulmón, la mayoría de ellos asociado al tabaco, cada 30 segundos, está muriendo una persona en el mundo por cáncer de pulmón. Y la mayoría de ellos asociado al tabaco, pues En fin, el mensaje que manda es que cuanto antes dejen de fumar, antes se limpian y el riesgo que tenían acumulado de llevar tantos años fumando cada vez va bajando rápidamente. Es decir, que al cabo de 5 o 10 años, pues ya ese riesgo lo tienen como cualquier otra persona. Una persona que no haya fumado nunca, pues tiene un riesgo, uno o dos de cada 10 cánceres de pulmón son en personas no fumadoras. Dice, bueno, pues que también intervienen, además del tabaco, interviene factores hereditarios, factores en la polución ambiental, es decir, el aire que respiramos, que a veces está contaminado, sobre todo en grandes ciudades. También en el trabajo, por ejemplo, un trabajador que esté en un taller donde de coches, por ejemplo, donde están los motores, o sitio o fábrica donde hay gases y que no haya una buena depuración, pues claro, sus pulmones se van dañando. Entonces, estas personas también están sometidas, pero no tanto como el tabaco. El tabaco es que aproximadamente 8 o 9 casos de cada 10 de cáncer de pulmón son en fumadores. Por tanto, el mensaje es, cuidado, dejar de fumar a aquellas personas que llevan ya tiempo fumando, porque nunca es tarde, y porque se van limpiando, y sobre todo campañas de información en las jóvenes para que no empiecen este hábito de fumar que termina en una drogadicción. Hemos dicho que la nicotina es una droga que te engancha. Es que es muy difícil salir en ciertos fumadores. Lo que también engancha es muy difícil salir. Que se pongan en manos de un médico de centro de salud. Allá centro de salud hay programas y son muy eficaces los programas para dejar de fumar. Yo lo digo porque yo he llevado durante varios años esos talleres y simplemente el programa que tuvimos en la radio, Juan Carlos, te acordarás, hace unos años, ahí me han dicho mucha gente que he visto por la calle que simplemente con el mensaje que damos en la radio, muchos se concienciaron y salieron del tabaco. Otras personas son más adictas porque su naturaleza le hace más adicción, necesitan a lo mejor ayuda de parches, de pastillas, en fin, en ese caso es conveniente que vaya a su médico de cabecera y le pondrá las pastillas o lo manda a un taller de tabaco donde le explican diversos métodos para dejar de fumar. Importantísimo para evitar, por ejemplo, el cáncer de pulmón, al que nos estamos refiriendo en el día de hoy, nos ha comentado Antonio ya porque se produce, ¿no?, entre otras causas, sobre todo por el tabaco, pero hay otras causas como la polución, incluso la exposición en determinados trabajos, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. ¿Cómo se manifiesta, Antonio, el cáncer de pulmón? Sí, hemos dicho que el tabaco es, entre todas estas causas, la principal de todas, ¿eh? Lo más importante es dejarlo. El problema que tiene el cáncer de pulmón, y a mí me ha pasado, y le pasa a todos los médicos, es que al principio se nos pasa, se nos va. ¿Por qué? Porque en la radiografía, tú le haces a una persona que tiene todo, le pide una radiografía, la ve normal, pero dice que es fumador, o que tiene bronquitis crónica, propia al menos de los fumadores o lo que sea, y entonces tú miras, no ves nada, él no tiene fiebre, no tiene puto feo, no tiene, hizo una tosecilla. Bueno, pues nada, pues, mire usted que me resfrío, porque yo estoy en el campo, estoy aquí, me resfrío a menudo. Tú le miras, no ves nada, él está bien. Pues nada, como siempre, nada, un poquito de irritación, no se ve nada. El problema es que no da síntomas al principio. Y cuando el cáncer de pulmón da síntomas, es decir, una tos persistente que ya no se te quita, que es reverde, y que tú no ves nada, pero tampoco le puedo hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a meter un tubo a todo el que tenga una tos, que puede hacer alergia o algo. El problema es cuando ya da sangre, por ejemplo, en el esputo, que ya es sospechoso, o dificultad para respirar, que ya significa que ya es cuando se ve la radiografía y ya el tumor es grande. Entonces, el tratamiento es muy invasivo, hay que darle quimioterapia, es decir, medicamentos a través de pastillas o de inyección en la vena, ¿no?, de suero, o radioterapia, que son los rayos, es un tumor, hay diferentes tipos de cánceres de pulmón. Unos son más malos, más agresivos que otros. Y entonces, pero la mortalidad es muy alta, ¿eh? La mortalidad en el cáncer de pulmón a los 5 años muy alta. Pero ya digo, nunca hay que tirar la toalla porque hay diferentes tipos de cánceres y algunos se curan. Dependiendo del tipo y de si se ha cogido más o menos a tiempo, de la resistencia de la persona. Es decir, que si alguien le diagnostica un cáncer de pulmón, que aunque, ya digo, es un cáncer que es muy, muy fastidioso, pero que algunos se curan y entonces siempre que hay que luchar, ¿eh? Porque ya digo, hay muchos tipos y algunos son más sensibles que otros y la naturaleza de cada persona es diferente una de otra. Pero que sepa que al principio es muy difícil de diagnosticar, se nos pasa a muchos médicos porque no los vemos, no por otra cosa, ni sospechamos porque no tiene síntomas, pero que lo más importante aquí es la prevención, ¿eh? Es la prevención. El tabaco es la medida clave. Pues eso es lo principal, como decimos, en relación a este tema. Y bueno, como nos comentaba, ¿no? En el caso del tratamiento, hombre, cada vez son más avanzados, se utiliza la cirugía, radioterapia y quimioterapia, y bueno, se dan pasos, como decimos, cada vez más importantes, pero bueno, también como comentaba, la verdad es que depende de cuándo se detecte, ¿no? Exactamente, sí. Personas fumadoras que llevan muchos años fumando, cuando una tosecilla persistente, ya muchas veces se le pide una radiografía y entonces ya vemos que tiene una papa, que decimos los médicos, una patata y un bulto, una mancha que se ve blanquecina en la radiografía, que no debería estar, y ya significa que el tumor es grande. Entonces la cirugía, los rayos o la quimio es lo que se ve, y ya digo, a veces se curan y se mantienen, y otras veces pues es complicado. Así que la último que decimos es dejar de fumar, que es la principal causa de cáncer de pulmón, aunque hay con menos frecuencia hay otras, dejar de fumar, y que cuanto antes se deje, pues poco a poco van disminuyendo las posibilidades de que lo coja, sino se va al mismo riesgo que cualquier persona que nunca haya fumado al cabo del tiempo. Y para terminar, si ya lo saben, si quieren plantear alguna cuestión, todavía están a tiempo, pero vamos a aprovechar. Hasta la 11:30, quedan 2 o 3 minutos porque hoy terminamos antes, hay otra actividad en Radio Urique. Hay cuestiones de actualidad que van a llegar enseguida, pero ya decimos, todavía quedaría un poco de tiempo, pero sí que tenemos por aquí una pregunta, que además, ¿no?, viene muy al hilo de la actualidad. ¿Cómo se contagia la tosferina? Recordemos, ¿no?, que se ha confirmado precisamente hace unas horas el fallecimiento, murió en septiembre este bebé en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero según ha confirmado la Consejería de Salud, una vez que ya lo han analizado el caso y demás, bueno, pues parece que falleció por tosferina. Recordemos, ¿no?, que desde los 2 meses, creo, ahora nos lo comentará Antonio, los bebés se vacunan precisamente frente a la tosferina, pero además se da la circunstancia que es el segundo caso, porque en Málaga, ¿no?, también había ocurrido en un hospital de Málaga lo mismo. ¿Qué es la tosferina, Antonio? Bueno, la tosferina es una enfermedad infecciosa producida por un microbio, una bacteria que tiene tratamiento con antibióticos, esto sí, porque es una bacteria, no es un virus, que se contagia a través de la saliva, de la tos. Al toser, la gotita de saliva, al hablar, al toser, pues los niños normalmente, al toser, los niños cuando son muy chiquititos no hablan, pero que la puede tener cualquier persona, adulto también. Pero, en fin, en el caso de los niños, pues como tienen las defensas más bajitas, porque todavía no han desarrollado sus defensas, pues yo he visto tosferina bastante, pero ya hace mucho tiempo que no la veo, por las vacunas, gracias a Dios por las vacunas, pero estando en Prado de Rey, yo vi mucha tosferina y la verdad, mortal no vi ninguna, pero los niños lo pasaban y las madres las pasan porque el niño empieza a toser, una tosecilla seca, se pone moradito, da un jipío al terminar de toser, lo pasan bastante mal, ¿no? Y entonces, pues, lo mejor es prevenirlo. ¿Cómo? Con la vacuna. La vacuna se pone normalmente, como dice Juan Carlos, a partir de los 2 meses de edad. Y entonces dice, bueno, pero bueno, lo más frecuente es que se pone a los 2 meses porque es cuando ya tiene capacidad de fabricar defensas. Es decir, muchas veces dice, ¿por qué no se ponen los niños las vacunas recién nacidos en cuanto nacen? Porque hay ciertas vacunas que no le hacen efecto, porque el niño todavía no tiene facultad de hacer defensa hasta que no desarrolla su organismo. Entonces, la clave está en que la mamá, si está vacunada o si ha pasado o tiene defensas contra la tosferina, pues entonces ella, a través del cordón umbilical, mientras está en su vientre, el niño le va metiendo defensas. Y cuando el niño nace ya con defensas contra la tosferina. Entonces la clave está para prevenir la tosferina en los niños chiquititos, los lactantes, aunque no es frecuente, es que la madre tenga defensas si ha estado vacunada, y si hay dudas, pues vacunar a la madre. Que en España actualmente no se estaba haciendo, excepcionalmente, y que a raíz de estos casos en septiembre que hubo en Sevilla y después en octubre en Málaga, pues la Junta de Andalucía, siguiendo los criterios de los pediatras y de los sanitarios, ha decidido introducir la vacuna en las embarazadas a partir del 1 de enero de 2016. La principal novedad, ¿no?, que se va a vacunar dentro del calendario de vacuna desde el 1 de enero ya, por tanto, para la mujer embarazada contra la tosferina. Y como decimos, un tema de prevención ya para el propio bebé, ¿no? Exactamente, es la mejor forma de que el recién nacido esté con defensas para defenderse de la tosferina. Pues nos vamos a quedar en este punto, como decimos, con esta cuestión hoy. Lo cierto es que un poco más rápido de lo habitual, la actualidad que manda. Vamos a ir enseguida con diferentes cuestiones, pero de todas formas, como siempre, con mucho contenido interesante al que han podido comprobar los temas que hemos abordado gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Pues Antonio, te esperamos el próximo miércoles. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes.